La magia de amor en mí es algo comprensí. Me trae tu amor cerca a mí, la magia de amor existe en mi sueño sin fin, entrega mi vida a ti. La magia de amor, no cabe ni duda, yo te quiero a ti. Y cuando pienso en ti y quiero tu calor, no puedo vivir. Si acaso le cuesta tu amor cuando se va, la magia del amor se queda en ti. La magia de amor en mí es algo comprensí. Me trae tu amor cerca a mí, la magia de amor, la magia de amor, la magia de amor. La magia de amor.